oración, ponen aquí el santo patrón, la parroquia de este barrio, que es el arcángel San Miguel. Y estos días tienen que ser días de preparación para el bien, es decir, para que sea una verdadera fiesta cristiana. Nuestras fiestas no pueden quedarse solamente en la manifestación exterior, en la alegría exterior, en los signos externos, en ponernos contentos porque el día de la fiesta hubo mucha gente o porque la procesión salió muy bien. Las fiestas son un llamado de Dios para intensificar nuestra vida cristiana. Durante estos días, por tanto, vamos a ir pensando en unos temas de vida cristiana que nos tienen que ayudar a hacer un poco una revisión de vida, para profundizar en la vida cristiana. Y en primer lugar, miremos el sentido que tiene una fiesta patronal, es decir, lo que es un santo patrón. El santo patrón, que puede serlo de una persona, que puede serlo de un oficio, que puede ser de un pueblo, de un barrio, de una diócesis, de una provincia, de una nación. Santos, ángeles, como en este caso, santos que están cerca de Dios y que tienen allí la función de rogar a Dios por nosotros, aparte de que manifiestan para nosotros de una manera particular la gloria de Dios. Es lo que no entienden aquellos que, quieren entenderse con Dios solo y entonces desprecian todo aquello que se encuentra entre los hombres y Dios, y les parece que el rendir culto a la Santísima Virgen o el rendir culto a los ángeles o a los santos es quitarle algo a Dios. Para ellos, lo que le damos a la Santísima Virgen, a los ángeles o a los santos, se lo quitamos a Dios, y eso les parece una blasfemia, y eso les parece una forma de paganismo. En realidad es con esas, todo lo contrario. Uno puede alabar a Dios en sus obras. Uno puede alabar a Dios en las obras que Él ha hecho en la naturaleza. Cuando miramos la hermosura de un paisaje, cuando miramos el cielo en una noche estrellada, cuando miramos las montañas nevadas en la cordillera, cuando miramos en la primavera que comienza la naturaleza que reverdece, y uno sale por los alrededores de nuestra ciudad y ve los árboles que se ponen verdes, las flores del durazno, del damasco, la naturaleza que renace, y uno le da gloria a Dios en sus obras. Uno dice, qué cosas lindas que ha hecho Dios, qué mundo lindo que ha hecho Dios, cómo los cielos y la tierra cantan la gloria de Dios, como dice el Salmo. Y podemos dar gloria a Dios en todas las cosas que ha creado. En un rostro querido y amado, en la inocencia de un niño, podemos darle gloria a Dios en la maravilla, en la belleza de una flor. Todas las cosas nos están hablando de Dios. Y si eso pasa con las obras de la creación material, con aquello que Dios ha hecho como creador, con las plantas, con las flores, con los animales, con la naturaleza, con el cielo, con el aire que respiramos, con el sol, con las estrellas, si eso pasa con la naturaleza que Dios hizo como creador, ¿con cuánta mayor razón eso tiene que pasar con las obras que Dios redentó? Es decir, con las maravillas que Dios hace en las almas a través de su gracia. Es hermoso, ¿no? Es hermoso que el sol que sale al amanecer, o que se pone tiñendo el cielo reflejándose la vida de las montañas. Pero cuánto más hermosa es un alma en gracia de Dios. Cuánto más hermosos son esas maravillas de la gracia que son los santos. Cuánto más hermoso es ese conjunto de todas las gracias y de todos los dones de Dios que se condensa en la Santísima Virgen. Cuánto más hermosos son aquellos espíritus purísimos que Dios ha creado entre ellos, el hombre como espíritu encarnado y el espíritu increado de Dios, los ángeles. Si uno da gloria a Dios en la naturaleza, en los cielos y en la tierra, ¿Por qué no le puede dar gloria y alabar a Dios en sus santos, en la Virgen y en los santos? Son las obras mágicas salidas de las manos de Dios. Obras a veces invisibles, como son invisibles los ángeles, como es invisible el efecto y el trabajo de la gracia en un alma que se va purificando y perfeccionando. Y sin embargo nosotros contemplamos esas cosas, aun cuando sea más en la oscuridad de la fe, y en ella le damos gloria a Dios y lo alabamos, como lo alabamos también porque ha hecho tan hermosa la creación. Y no es solamente eso. El culto de los santos, damos gloria, alabamos a Dios en sus mejores obras. Pero también en el culto de los santos, los miramos como intercesores de Dios. Es el mismo Dios el que quiso que hace el culto. No se le quita nada a Dios al considerar a los santos como intercesores, como no se le quita nada a Dios cuando le damos culto a Él en los santos. En las maravillas de los santos estamos alabando a Dios, estamos dando gloria, no le estamos sacando nada. Y lo mismo ocurre cuando oramos de los intercesores. Es el mismo Dios el que quiso tener una madre en la tierra. Él no la necesitaba, pudo venir por otro camino. Él no necesitó un padre, pero no necesitaba tampoco una madre. Sin embargo, quiso necesitar de esta madre. Quiso que María fuera el camino a través del cual iba a llegar a la tierra, a través del cual el bravo se iba a acercar a Dios, se iba a ser hombre, para divinizar, para levantarnos hasta lo alto del cielo. Y lo mismo ocurre con los ángeles y con los santos. Dios quiere gobernar el mundo. Dios constituye el orden del mundo en toda la escala de jerarquía. Los ángeles nos quiso, y más adelante hablaremos de esto con más extensión, quiso que los ángeles fueran sus colaboradores en la obra de la creación, en el gobierno del mundo, en la construcción de las almas. Para que, como lo dice Santo Tomás, desde aquí no, todas las gracias descendieran de lo alto hacia lo bajo a través de una serie de etapas o de escalas. Como Él quiso que los ángeles fueran sus colaboradores en el gobierno de la creación, Dios quiso exaltar también y tener junto así a esos amigos suyos que son los santos. Los santos que son, no como el ángel creado por Dios como espíritu puro, no así los santos, sino hombres y mujeres en los cuales la gracia de Dios se manifiesta de una manera particular, trabaja de una manera particular, realiza una obra maestra. Son hombres y mujeres que han hecho carne y vida del Evangelio, las palabras del Evangelio. Y por eso la Iglesia no solamente los pide el culto de alabanza, sino que los pone también como ejemplo, como modelo de vida, son caminos para la imitación de Cristo. Dios quiso que así fuera. Y en esas obras mágicas, en esos hombres, en esas mujeres, en esos niños, en esos hombres de todas las clases, pobres, ricos, reyes, antiguos, pobres, viejos, santos profesores, santos mártires, Dios quiso, con ese trabajo de su gracia, realizar una obra de perfección en lo espiritual y en lo humano, en lo natural y en lo sobrenatural. Y esos santos, hoy en el cielo, son amigos de Dios. Y son amigos que ruegan a Dios por nosotros. Es el misterio que afirmamos en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos. Es decir, creo en esa comunicación de la caridad que se da entre la Iglesia que peregrina en la tierra, entre la Iglesia que se purifica en el purgatorio y entre aquella Iglesia que ya ha alcanzado por la gracia de Dios la victoria del cielo que rinde culto a Dios en el cielo. Y entre esos tres niveles de la Iglesia hay una comunicación mortal. Nosotros mirando hacia el cielo alabamos a los santos y a los ángeles. Nosotros mirando hacia el purgatorio ofrecemos a Dios oraciones y sacrificios por esos hermanos nuestros que se purifican. Y los ángeles y los santos en el cielo rinden el culto a Dios y al mismo tiempo rueguen a Dios por aquellos hermanos que tienen en la tierra. Ellos ya han llegado, ellos ya han alcanzado la victoria. Primera victoria en el combate de los ángeles, donde Micael, San Miguel aplasta al dragón arrojándolo al infierno, a la vida. Victoria en la vida de cada uno de los santos, que ha sido un combate donde Cristo ganó. Y ahora tienen el premio del cielo, ellos ya han alcanzado la victoria. Son de humano. Nosotros somos iglesia militante, todavía tenemos que luchar aquí en la tierra para alcanzar el cielo. Y ellos ruegan a Dios por nosotros. Y ese rogar a Dios por nosotros, la iglesia lo ha entendido siempre como algo que puede personalizar. Es decir, no solamente todos los santos ruegan a Dios por todos los cristianos que estamos aquí abajo, sino que hay santos a los cuales Dios me confía de una manera particular, ya sea el alma de una persona, ya sea una profesión o un oficio, como decíamos antes, ya sea un territorio, el alma de una persona. Pues la importancia que tiene cuando un niño nace en una familia cristiana y se le da un nombre, es la importancia que tiene el nombre que se le da. Cuando le damos a un niño el nombre de un santo que está en el cielo, el nombre de un ángel, le estamos dando un tocayo en el cielo. Es decir, le estamos dando un amigo que al mismo tiempo es un protector y que es un amigo de Dios y que de una manera particular toma a partir de ese momento bajo su protección a este niño que nace y que de alguna manera lo va a acompañar todo a lo largo de la vida con sus oraciones. Yo siempre me propuesto y insisto una cosa que hoy tanto lo olvidamos como cristianos. El nombre no es solamente una etiqueta para distinguirnos los unos de los otros. Por eso el cristiano tiene que tener un nombre cristiano. ¿Cuántas familias son las que cuando nace un niño, dónde van a buscar el nombre? Algunos buscan el nombre en la artista de moda, en el jugador de fútbol, el personaje de la novela, de la pantalla, de la televisión, ¿para qué lo sirves? Fama que pasa, gloria que pasa, vanidad que pasa. No lo van a proteger, no van a acompañar al niño esos personajes que utilizan el grupo para poner nombres. O si no, esos nombres que por ahí se ponen de moda y creemos que somos originales. Pregúntenle a cualquier sacerdote. Cuando uno toma los libros de bautismo y los empieza a recorrer durante años, qué fácil resulta decir, y en el año tanto estaba de moda tal nombre. Porque tienen durante páginas y páginas los niños y las niñas que tienen el mismo nombre como una regla de Dios. Todos se disponen porque era el nombre que estaba de moda. Y a veces son esos nombres que son porque suenan raros, porque son nombres extranjeros, porque es original, pero no es el nombre de Dios. En una familia cristiana, al elegir para mí un nombre, hay que elegir el nombre que le asegure en el cielo un tocayo y un protector, que le asegure una ayuda y que le asegure un compañero invisible para toda la vida. Eso es lo que significa un patrón. Eso es lo que significa un patrón. Es una costumbre cristiana que hay que recordar y que hay que restaurar si esa costumbre se ha perdido. Buscar el nombre de Dios, no en la revista de moda, no en lo que hacen todos, porque la familia ya tiene el niño que se llama así, el otro, no porque es el nombre de la tía. Buscar la revista de los santos, el calendario de Dios, por lo menos uno de los nombres de un niño. En el calendario del cielo le estamos dando que en el cielo un patrón. Pero hay también un patrón, o solo un patrón de una profesión. Cada profesión tiene su patrón, que es normalmente un santo que ha ejercido esa profesión aquí en la tierra. Decíamos, ha habido santos de todas las profesiones, trabajadores, labradores, amas de casa, reyes, militares, mendigos, médicos. Cada profesión tiene alguien que la ha ejercido y que en esa profesión se ha santificado. Es decir, ha mostrado que es posible imitar a Cristo, seguir a Cristo en cualquier camino y en cualquier trabajo. Se ha santificado en el ejercicio de la profesión en su vida diaria, en su vida de familia. Ha vivido de una manera excelente el Evangelio, las palabras, las enseñanzas de Cristo. Y entonces la Iglesia lo ha elegido como patrono de este templo, de esta corporación, de esta profesión, de esto. Lo que tenían aquellas corporaciones medievales, cada una de ellas se reunía alrededor de la imagen de un santo, y cada una imitación del trabajo y de la vida de Cristo como lo había dictado el santo patrono de la profesión, de los albañiles, de los arquitectos, de los enfermeros, de los docentes, de los labradores. Y luego el patronazgo que se da a un pueblo o a una diócesis o a un barrio. Puede ser el nombre con el cual se conoce a la Santísima Virgen en alguna de sus advocaciones o de sus imágenes. Puede ser el nombre de un santo, puede ser el de un ángel del Señor. Y al nombrarlo como patrono de un pueblo o de un barrio o de una provincia, estamos también poniendo toda la vida de esta zona, de este barrio, la estamos poniendo bajo la protección, bajo la vocación de ese santo, de ese ángel, en este caso, de ese arcángel, de ese amigo de Dios. Y ese amigo de Dios asume así una responsabilidad. Y si bien va a rogar a Dios por toda la iglesia, de un modo especial va a rogar por aquellos que lo han elegido como pastor. Va a estar presente, aunque sea de un modo invisible, en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Va a estar presente con alegría cuando nos santificamos, y va a estar presente, si se puede decir, es con tristeza cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios, cuando nos apartamos de Él. Va a estar presente en la vida de cada familia, va a estar presente en la alegría del nacimiento, va a estar presente en la tristeza, el duelo, el padecimiento. Va a estar presente acompañando a los niños a la escuela y a los hombres al trabajo, y a las mujeres a la casa, y a nosotros todos en nuestra vida diaria, en nuestro andar por la calle, en nuestro cumplir al almacén, al mercado, en las diversiones, en las alegrías, en todas partes va a estar presente, aunque no lo veamos, aunque a veces no lo recordemos, en nuestras alegrías y en nuestras vidas, en nuestras necesidades. Y eso tenemos que recordar. Cuando vemos un poco más del sentido que tiene la presencia misteriosa e invisible de los ángeles en nuestra vida, vamos a recordar eso que nos enseña la Iglesia con las palabras de Cristo, que cada uno de nosotros, no solo desde el momento de su nacimiento, sino desde su concepción, tiene un ángel de la guarda, es decir, un espíritu puro, un espíritu angélico, que al mismo tiempo que está cerca de Dios, es decir, mirando la cara de Dios y cantando su gloria en el cielo, está cerca también de aquel que ha sido asignado por nosotros. Y esta presencia particular del santo, del ángel, del patrón, en la vida de la familia, en la vida del barrio, en la vida de la profesión, en la vida cotidiana, encuentra como un núcleo, como un centro, como un corazón en la iglesia, es decir, en la parroquia, que tiene que ser el corazón espiritual del barrio. Como una casa de gobierno es el corazón de la organización política de un país, como una municipalidad es el corazón de la organización barrial, de la organización territorial de la zona, la iglesia, la parroquia, tiene que ser como el corazón espiritual, como el corazón religioso. Tiene que ser como un centro, como un lugar de encuentro con Dios y con ese patrono que Dios ha querido que estuviera presente en el barrio. Tiene que ser como el eje de una rueda, como el centro de una rueda, de donde sale la fuerza a través de los rayos que hacen girar toda la rueda, poniéndola en movimiento para hacer andar una máquina, un automóvil, un carro. Eso es lo que tiene que ser la parroquia de iglesia en el centro del barrio, el corazón espiritual del barrio. Desde el cual se difunden hasta los límites de esta zona, de este territorio, los rayos de luz, los rayos de verdad, los rayos de gracia. Y al mismo tiempo, el centro y el corazón hacia el cual somos atraídos para encontrar con Dios por la intercesión de este santo patrón. Eso es lo que podemos decir en síntesis acerca del sentido que tiene una fiesta patronal. Hay un lugar sagrado, y que este es un lugar sagrado, consagrado a Dios. Y si bien uno puede rezar en cualquier parte y tiene que vivir como cristiano en todos los momentos de su vida, la iglesia es el lugar sia una vera reale e sostanziale l'Eucaristia del Sagrario en la celebración de la misa, pero si hace también presencia espiritual en el momento de la oración, cuando escuchamos la palabra de Dios, o cuando en algún momento del día pasado, frente a la iglesia, dedicamos un momento para hablar con Dios. Son lugares de una particular densidad espiritual, como una condensación de fuerzas sobrenaturales que tienen que alimentar nuestra vida. Pero también hay tiempo de una densidad particular. Los tiempos litúrgicos de la iglesia, hay tiempos más densos, hay tiempos donde el misterio de la vida, de la presencia cristiana, de la presencia de Cristo se hace más fuerte, más intensa en el pueblo, como en la Navidad, como en la Paz. Y también tiene que ser para cada lugar un momento de particular intensidad, un tiempo de particular intensidad, la fiesta del patrón, es decir, el encuentro en el día de su fiesta con aquel que es nuestro intercesor delante de Dios y el amigo que ruega a Dios por nosotros para que la gracia y las bendiciones de Dios desciendan sobre nuestra vida. Y en todo esto, he hecho referencia varias veces a toda nuestra vida cristiana. También para eso tiene que servir la fiesta patronal. Tiene que servir para acercarnos más. Tiene que servir para que Dios esté más presente en nuestra vida. Tiene que servir para que el Evangelio de Dios vaya impregnando en nuestra vida. Es un tiempo de gracia. Es un tiempo donde Dios particularmente nos quiere comunicar en nuestra gracia. Y por eso decíamos que durante este tiempo iremos reflexionando sobre una verdad fundamental de nuestra vida cristiana. Verdad, como suelo decir siempre, la predicación de los ejercicios, que a lo mejor ya las conoce, que a lo mejor las aprendimos en el catecismo, que a lo mejor las sabemos hasta de memoria, pero que a veces las tenemos un poco olvidadas, un poco descuidadas. Eso es lo que tendría que ser la preparación para la fiesta patronal. Un tiempo de gracia y de acercamiento para aquellos que están un poco alejados. La fiesta patronal verdaderamente tendría que ser un poco como una misa. La fiesta patronal tiene que ser un tiempo para que aquellos que nos que concurrimos en la iglesia virtualmente, que tratamos de vivir humildemente nuestra vida cristiana delante de Dios, crezcamos en gracia, es decir, seamos mejores cristianos, seamos mejores imitadores de Cristo, dejemos penetrar nuestra vida así por la gracia, y por el poder y por la fuerza de Dios, toda nuestra vida. Ese es el examen de conciencia que tenemos que hacer para empezar esta preparación para la vida. ¿Qué presencia tiene Dios? ¿De qué manera Dios influye? ¿De qué manera soy verdaderamente cristiano? ¿Soy cristiano? ¿De qué manera vivo como hijo de Dios en todos los momentos de la vida? Hay muchas formas en las cuales uno puede ser cristiano. Para algunos Dios está simplemente ausente, aunque se llame. Es una de las dos características de nuestro mundo. De este mundo que vivimos dividido en dos bloques. ¿Cierto? Uno, el bloque comunista, en el cual Dios oficialmente es un ausente. Dios no existe. Dios es negado y es lo primero que se enseña a los niños de que Dios es un invento del hombre y que es desaparecer ateísmo y la religión del Estado. La negación teórica de Dios. Pero también es nuestro. Que se llama occidental y cristiano, ¿de qué manera Dios está ausente? ¿Cuántos son los que, si uno les pregunta si creen en Dios, dicen, pero por supuesto, claro que creen en Dios? Y es cristiano, sí, por supuesto, soy cristiano, soy bautizado, he nacido en una familia cristiana, pero en la práctica no son ateos. Es decir, aunque afirmen que creen en Dios y que se llamen cristianos, y a veces, aunque ocurra la misa, en la práctica viven como si Dios. Dios no entra en su mundo, Dios no influye para nada de su mundo. Esa es una de las tragedias de nuestro mundo y de nuestro tiempo. Un mundo del cual Dios está ausente. Está ausente porque es negado por el poder y por la violencia del Estado, las tiranías totalitarias del Oriente, o está ausente porque los hombres lo ignoran. En una sociedad donde parece que los únicos valores que importan son los valores materiales, son los valores de la economía, son los valores del poder, esos son los valores de la diversión, de la buena vida. la práctica, prescindiendo de sus conocimientos. Y por eso nuestro mundo anda como anda. Porque hemos vuelto las espaldas a Dios. Porque Dios no influye verdaderamente en la vida de cada uno. Porque Dios parece que estuviera ausente. No porque quiere estar ausente o porque él se refiere, sino porque los hombres nos olvidamos de Dios, no le hacemos caso. Queremos edificar un mundo prescindiendo de Dios. Y eso lo señalaba el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, como la gran locura de nuestro tiempo. Creer que se puede edificar una sociedad sobre valores firmes y estables si se lo quiere hacer prescindiendo de Dios, olvidarnos. Querer edificar un mundo al mar de Dios. Es la peor locura y la peor ilusión de los hombres. Y el Papa Pablo VI decía una vez: si los hombres no pueden edificar un mundo al margen de Dios, pero solo pueden edificarlo en contra de Dios. Cuando los hombres se olvidan de Dios y quieren edificar, como aquellos antiguos de la Torre de Babel, creían que podían llegar al cielo por sus propias fuerzas, poniendo un ladrillo arriba de otro, llegar al cielo por el esfuerzo del hombre, por el mero esfuerzo de los que Dios castigó su soberbia con la confusión de las leyes. También nuestro mundo así cree que puede edificar un paraíso aquí en la tierra prescindiendo de Dios. Y cuando los hombres prescinden de Dios y tratan de construir la sociedad sin Dios, y se olvidan de los mandamientos de Dios y del amor de Dios, y tratan de que Dios esté ausente en todos los ambientes sociales, o viven en la práctica como si Dios no existiera, lo que los hombres edificamos aquí en la tierra es un infierno. Es un infierno de mentira, es un infierno de odio, es un infierno de injusticia, es un infierno de lujuria, es un infierno de podredumbre, de corrupción, de desgregación. Eso es lo que podemos edificar cuando nos olvidamos de Dios. Nosotros somos cristianos, decimos, pero ¿hasta qué punto Dios está presente en nuestra vida? Yo puedo señalar en esto distinto tipo de cristianos. Los cristianos que son cristianos algunas veces en la vida, ¿cuántos? Aquellos que no bautizaron, aquellos que, como decía alguna vez, ponen los pies en la iglesia cuatro veces en la vida, para el bautismo, para la primera comunión, para el casamiento y para el entierro. Es decir, que los pies los ponen dos veces en la vida, porque la primera viene en brazos de los padres y padrinos y la última los traen los amigos adentro del campo. Y creen que son cristianos porque algunas veces en la vida se han acordado de o el acordarnos de Dios en los momentos en los cuales lo necesitamos. El acordarnos de Dios en los momentos malos, en los momentos difíciles. Y después ni siquiera acordarnos para darle gracias. Querer edificar un mundo sin Dios. Vivir nuestra vida cristiana, pero en la práctica, que Dios no tenga cálice, que Dios no tenga importancia, que Dios no tenga presencia en nuestra vida. Una vida cristiana de la cual Dios está ausente. Aquellos que hacen para Dios o entregan a Dios un pedacito de la vida, algún rincón de la vida, algún momento de la vida. Somos cristianos, nos acordamos de rezar, si no, yo rezo todas las noches, ese momento se lo dedico a Dios. ¿Y el resto del día? Si yo soy cristiano porque voy a misa todos los momentos, sí, le dedico esa hora a Dios. Y ojalá se la dedique bien, con atención, con entrega, con fe, con devoción. Pero eso incluye el resto de la vida. ¿De qué manera muchos cristianos tienen una escisión en la vida? No suele encontrar, muchas veces, sobre todo recorriendo los ranchos y los puestos, una mesita o incluso una mies, que es la habitación de los santos, un paso para la vida de los santos, lleno de mar, de trampitas. A veces el corazón de unos cristianos es así, tiene una habitación para los santos, para las cosas de Dios, pero en todo el resto de la casa pasa cualquier cosa. Ese Dios que no entra en la vida de todos los días. Es como si uno escondiera y tapara la cargarrada de la imagen del Señor y la diera vuelta para que no mire el resto de la vida. La vida de la familia, la vida del trabajo, la vida de la profesión, la vida de las relaciones con los demás, la vida de la economía, de la enseñanza, solamente algún momento cuando se acuerda de rezar o cuando se hace presente en la iglesia o cuando necesita de Dios. En todos los momentos tenemos que vivir en la presencia de Dios y saber que es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y es la palabra de Cristo, la palabra del Evangelio y el amor de Dios por sobre todas las cosas y el amor concreto de Dios, donde tiene que regir todas nuestras acciones. Pero a veces nos olvidamos y pensamos que Dios no tiene nada que ver con nosotros. ¿De qué manera se ve eso? Muchas veces en la vida pública. Funcionario, político, legislador, no, no soy muy católico. Yo soy muy católico, sí, pero el divorcio. Yo soy muy católico, sí, pero el aborto. Yo soy muy católico, sí, pero Cristo no entra en la escuela y Cristo no entra en la universidad. Yo soy muy católico, sí, pero Cristo no entra en la vida de mi familia. Yo soy muy católico, pero Cristo no entra en la manera de divertir. Me divierto como un pagano. Cristo no está presente. ¿De qué manera se lo expulsa a Cristo de todos los ambientes? De todos los ambientes. ¿Entienden mucho la religión? Como un sentimiento privado que se expande en la iglesia, sale por eso cuando Dios me siento contento. Y no como una luz que tiene que iluminar todos los pasos de mi vida diaria. No como una luz que tiene que iluminar todos los momentos de mi vida. Y entonces, si Dios está ausente en mi vida concreta, si Dios no entra en las relaciones, si Dios no entra en el trato con los demás, si Dios no entra en las relaciones con los vecinos del barrio, si Dios no entra en mi vida económica profesional, si Dios tiene prohibida la entrada de la escuela, si Dios tiene prohibida la entrada de la universidad, si Dios tiene prohibida la entrada en los medios de difusión, en los medios de comunicación, ¿qué es lo que pasa? Que en todos esos ambientes reina el pecado, reina la mentira, reina la oscuridad, reina el error. Cristo tiene que estar presente en todos esos ambientes. Cristo no es solamente el rey del interior de las almas o de los corazones, sino que Cristo es rey sobre todo el mundo. Sobre el hombre tomado como individuo, tomado como persona, y sobre el hombre tomado en su dimensión social. Sobre la familia, sobre los ambientes, sobre los pueblos, sobre la sociedad, Cristo tiene que reinar y estar presente. Y cuando lo echamos de ahí, ¿qué pasa? Lo que decíamos antes. El mundo que el hombre quiere construir como un paraíso, al margen de Dios, del amor de Dios, y de las palabras de los hombres, y de los mandamientos de Dios, el hombre de Dios, por lo menos no es. No por él, no por nada, no por nada nuestro. La filosofía de nuestro mundo es la filosofía de la filosofía de la creación. No por nada nuestro mundo es el mundo que espera su destrucción a través de las potencias que el hombre desea. Una energía atómica al margen de la moral, del amor y de Dios. O la ingeniería genética que llega a tocar también las células mismas de la existencia y de la vida, hecha al margen de Dios, transformando al hombre en una pieza de la civilización, transformando al hombre en un animal. Cuando Dios está ausente, es un infierno en la tierra. El hombre que vive sin Dios vive sin sentido. No sabe lo que es Dios. Anda por el mundo sin rumbo y anda por el mundo a los tumbos. No sabe ni de dónde viene ni sabe a dónde va. Entonces no tiene una luz que le marque el camino, no tiene un señalero de papel. Es una de las características de nuestro tiempo, también esa falta de sentido de la vida, que es la que termina produciendo en los hombres la angustia, la depresión, la desesperación, porque aquel que vive sin saber para qué vive, entonces no sabe a dónde está en camino en el mundo, pero no sabe a dónde quiere llegar, ¿qué pasa? Los obstáculos y los inconvenientes y los sufrimientos del camino se devuelven un peso insoportable, un peso aplastante, algo que lo destruye, algo que lo hunde, algo que lo deprime. La vida cristiana es un camino donde Dios está al principio y donde Dios está al fin. Ese es el sentido de nuestra vida. Dentro de Dios, Dios que ha creado por amor, no tenía ninguna necesidad de darme la vida, pero me quiso comunicar su felicidad, su existencia, su ser, su bien, todo lo que tenía. Dios es el Padre que me ha creado, que me ha puesto en camino. Y Dios está también al fin de mi vida. Dios es el Padre que me espera al fin. tengo de Dios y voy a Dios. Ese es el sentido que tiene de mí. Mi vida aquí en la tierra es una vida de paz. Es como un camino que empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Pero en el nacimiento, en el origen, está el amor de Dios que me comunica la vida, y al final del camino está Dios como un Padre que me espera. Y Cristo, Dios, tiene que estar presente también todo a lo largo del camino. Porque Él con su palabra, porque Él con sus mandamientos, porque Él con su ejemplo, es el que me está señalando cuál es el camino que yo tengo que seguir para encontrarme al final del camino con el Padre que me espera. Y Él con su gracia es el que me da la fuerza para seguir ese camino. Y entonces tiene que estar presente todo a lo largo del camino, no en algunos puntos, no en algunos momentos, no en alguna estación de descanso o de abastecimiento, todo a lo largo del camino, en cada momento. El ejercicio de todas las acciones de mi vida, como lo decíamos antes, de mi vida de familia, de mi vida en el barrio, de mi vida profesional, de mi vida económica, de mi vida social, de mi vida política, de mi vida de educación, en todos esos lugares tengo que ser cristiano. Eso es lo que tenemos que pensar un poco durante estos días y sobre eso iremos hablando y iremos reflexionando. ¿Para qué? Para que sea este tiempo de preparación para la fiesta un tiempo de gracia, un tiempo de crecimiento espiritual, para que ese sea el regalo que podemos ofrecerle a Dios poniéndolo en las manos del San Juan, del Santo Patrono, en el día de su día. Un alma en la cual, durante estos días, ha crecido la luz, la gracia.